estoy afuera, pero el día que yo me muera, vas a tener que llorar. Dirás que no me quisiste, pero vas a estar muy triste y así te vas a quedar. Con dinero y sin dinero, hago siempre lo que quiero y mi palabra es la ley. No tengo trono ni reina, ni nadie que me comprenda, pero sigo siendo el rey. Enseñó que mi destino era rodar y rodar. Después me dijo un arriero que no hay que llegar primero, pero hay que saber llegar. Con dinero y sin dinero, hago siempre lo que quiero y mi palabra es la ley. Ni nadie que me comprenda, pero sigo siendo el rey. Y óyelo bien, el Higüe, un palo del monte. Con dinero y sin dinero, pero sigo siendo el rey. ¡Dila para ya yo! Con dinero y sin dinero, pero sigo siendo el rey. Que yo camino por donde quiera y mi palabra es la ley. Con dinero y sin dinero, pero sigo siendo el rey. Oye, con dinero y sin dinero, yo hago siempre lo que quiero. Con dinero y sin dinero.